tengo filosofías, ni cuestiono las ideologías. Solo traigo mi ritmo, delicioso y caliente. He venido a brindarlo, dejarlo entre la gente. Solo traigo mi ritmo, que convierte la noche buena pa' bailar. ¡Hey! He venido a tomar la palabra, suelta el alma que en ella danza, equilibra toda la balanza, porque traigo este ritmo, delicioso y caliente. He venido a brindarlo, dejarlo entre la gente, solo traigo mi ritmo, que convierte la noche buena pa' bailar. Caliente, he venido a gozarlo, déjalo entre la gente, solo traigo mi ritmo.